Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 73 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 5 de agosto de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Realiza un festival de rock en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Pinocho recibió aplausos de miles de espectadores en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Huellas que nos cesan. La historia de la Casa de la Cultura en fotografías. Libro El Siglo de Carrión se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingos de Casa Abierta festejan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con 200 artistas en escena el domingo 10 de agosto. Hoy en el especial del día, Stephanie Flores entrevista a Rodrigo Viera, organizador del evento Interventores de Metáfora que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo de su 70 aniversario. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país. Sin murallas. De todos los ecuatorianos. Negros. Blancos. Cholos. Indios. Mestizos. Todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Agenda 70. 5 de agosto, 11 de la mañana, una biblioteca viva en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 15 horas, mimo, historias, homenaje a los empleados de la casa y a los públicos que nos habitan. Sala Demetrio Aguilera Malta. 16 horas, tarde coral y musical, Academia Musicarte, Sala Demetrio Aguilera Malta. 17 horas, inauguración del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, Interventores de Metáfora, exteriores, vestíbulos y espacios de la casona. 18 horas, exposición fotográfica Huellas que no cesan, memoria gráfica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años. Galería de la Presidencia, 19 horas, nocturno musical con David Chumaña, Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Agenda 70. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Los amantes del rock en Ecuador tuvieron la mayor de sus fiestas este mes en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Yesmani Gómez. El mayor de los festivales de rock en Ecuador se dio este fin de semana en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar donde más de 3.000 personas amantes de este género musical disfrutaron desde la mañana hasta bien tarde en la noche. Carvajal Project, Delicado Sonido del Trueno, Mortal Decision, Igor y Casa, entre otros grupos, fueron protagonistas de este encuentro festivo de rock, género musical nacido en los Estados Unidos en los años 1950 y que se expandió rápidamente por el mundo. Este festival de rock en el Ágora es parte de los festejos de la Casa de la Cultura, que arriba a sus 70 años de creada y pretende un mes de actividades con todas las manifestaciones del arte. Yesmani Gómez, Identidad. Con motivo del 70 aniversario de la Casa de la Cultura, este martes se inaugura la exposición fotográfica Huellas que no cesan. A continuación, Stephanie Flores con los detalles. Han transcurrido 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. en los cuales se ha visto el paso efímero de grandes intelectuales y pensadores contemporáneos, nacionales y latinoamericanos. Una pequeña muestra de la historia de esta emblemática institución que multiplica el pensamiento de la patria se exhibe desde este martes 5 de agosto en la exposición fotográfica Huellas que nos cesan, en la casona principal de la Casa de la Cultura. Patricio Herrera, director de publicaciones, nos comenta más sobre esta exposición. La exposición está integrada por 55 fotografías históricas de acontecimientos importantes en la vida de la institución. Todas las personas pueden visitarla de 9 a 19 horas. Como se conoce, la Casa de la Cultura fue creada el 9 de agosto de 1944 por el presidente José María Velasco Ibarra, con la misión de dirigir la cultura ecuatoriana con espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos posibles, con el fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística. La Casa de la Cultura fue dirigida por Benjamín Carrión, que fue su primer presidente, y un grupo de intelectuales de los más altos pensadores del país. La Casa de la Cultura en estos 70 años ha tenido actividades importantísimas porque fue el centro de la cultura del país en todo este tiempo. Así tenemos que la Casa de la Cultura recibió a Borges, recibió a Sábato, entre los grandes escritores, al historiador Toynbee, Fidel Castro, a varios premios Nobel y a un sinnúmero de escritores latinoamericanos que tenían su centro de operación de la cultura en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Por eso hemos creído que fue importante el hacer esta exposición gráfica de momentos trascendentes de la vida de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Cabe destacar que esta es una mínima parte de fotografías que serán publicadas en un libro que saldrá a fin de mes, conmemorando un libro de memorias sobre los 70 años de la Casa de la Cultura. Huellas que nos cesan estará abierta al público desde este martes 5 de agosto hasta el 30 de septiembre en la Galería Presidencial de la Casona de la Casa de la Cultura. Reportó para Identidad Stephanie Flores. Aplausos de miles de espectadores se dejaron escuchar durante 2 horas y media en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura durante la presentación de la obra Pinocho. Detalles con Patricia Robalino. Organizado por el Ballet Nacional del Ecuador y como parte de la celebración del 70 aniversario de la institución, se presentó la obra Pinocho en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La algarabía de niños y adultos ante el colorido de los trajes de los personajes y de su principal protagonista Pinocho marcaron el evento. 2.200 personas llenaron las butacas del Teatro Nacional y compartieron momentos de alegría con las aventuras de Pinocho, el niño travieso del cuento clásico del mismo nombre del italiano Carlo Collodi. Rumén Guarderas, director del ballet, nos habló sobre esta obra. Es una obra que quiere rescatar o que quiere poner en escena, es decir, las aventuras de Pinocho, un niño, es decir, travieso, un niño actual, es decir, que sueña mucho y que pues quiere ver planteados o plasmados en realidad sus sueños. Y esa es una manera que nosotros tenemos de acercarnos a los niños, a la niñez, para que busquen formas de comunicación, de expresión, nuevas formas de comunicación, y una de esas es decir, entender al cuerpo como un elemento de comunicación y como un elemento de juego, de lúdico. Las escenas de la obra Pinocho fueron acompañadas con música de los compositores Claude Debussy, Georges Bizet y Dmitri Shostakovich, con base a la película homónima de Walt Disney. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Agenda 70. 6 de agosto, 11 de la mañana, una biblioteca viva en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 11 de la mañana, sexto encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos, plazas del Centro Histórico. 17 horas y 19 horas 30, muestra de cine ecuatoriano, con la proyección de Sin Otoño Sin Primavera, de Iván Mora Manzano, y estreno del documental sobre Benjamín Carrión, producción Carlos Naranjo, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 17 horas, Festival Literario Sayapi, en la Sala Víctor Mideros. 18 horas, presentación del libro El Siglo de Carrión y otros ensayos de Fernando Tinajero, en el Aula Benjamín Carrión. 19 horas, inauguración de la muestra Los Primitivos Artistas de la Audiencia de Quito, en el Museo de Arte Colonial. 19 horas, Día Nacional de Bolivia, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 19 horas, Cineclub, con la proyección de Lolita, en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19 horas 30, Ballet Folclórico Hachigua, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Agenda 70. Especial del día. Poesía, artes plásticas, música y varias representaciones artísticas se tomarán la casona de la Casa de la Cultura desde este martes 5 de agosto. Interventores de Metáfora es una propuesta artística contemporánea en donde se busca que las diversas manifestaciones del arte coexistan de una manera armónica. Una manifestación artística entra en el contexto de la otra, dando como resultado productos artísticos audiovisuales, como performance y composiciones audiovisuales en espacios no formales. Rodrigo Viera, artista visual, organizador del evento, nos comenta más. Está enmarcado dentro de un festival de arte visual contemporáneo. Este encuentro de creación entre artistas visuales y literatos está fundamentado en el contextualismo, en el cómo trabajar interdisciplinariamente, o sea, tratando de partiendo de textos de los literatos, los artistas visuales, en este caso de los literatos de poesía, los artistas visuales leemos la poesía y en base a ese contexto creamos otro contexto y reformulamos y resignificamos todo lo que vamos entendiendo y podemos estar creando productos artísticos. Digamos, en este caso tenemos la posibilidad de ofrecer en este evento performance, acciones, intervenciones, composiciones en el espacio no formal, instalaciones, videoarte y de pronto proyectos multidisciplinarios que están creados obviamente desde la recontextualización de los textos de los literatos. Usualmente las artes visuales siempre están como en arranque, en desprendimiento en estos últimos años, entonces siempre lo que tratamos es de como intervenir, meterse a espacios no convencionales, como para que en el tránsito de los observadores, el tránsito de su cotidianidad, sea en este caso en la casona de la Casa de la Cultura, se trastoque y se comience a ver las cosas ya de otra manera, porque ya están intervenidas con las instalaciones, con el video, con estos proyectos de arte contemporáneo. Dentro de lo que es el arte visual, entramos ya a entenderlo desde la poesía actual, porque sería como reinterpretar los textos, ¿no? Entonces, el momento en que tú reinterpretas los textos, les das ya otra visión y empiezas a elucubrar dentro de lo que dice el otro, de qué es lo que piensa el otro, para yo en base a ello crear algo. Eso ya, si estamos con literatos y poesía, entonces esto y nosotros por el lado de la plástica, se juntan los dos y se forma la poesía visual, que es lo que más o menos estábamos conversando con los compañeros literatos. En la parte exterior de la casona, hemos elegido la casona porque es el espacio como más simbólico de y más representativo de aquí de Quito, en este caso la Casa de la Cultura, con los 70 años de existencia, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Bueno, empecemos con quién está hablando. Y la parte frontal va a estar intervenida con un material industrial que es un plástico adherente que va a cubrir todas las esculturas y todos los volúmenes de la parte del jardín frontal de la zona. En el caso de las gradas, Samuel Tituañez, él va a trabajar igual con elementos simples pero que sean muy simbólicos y que te llamen la atención. O sea, toda la cuestión está del proceso de cultura, es una cadena de gente que ha fallecido. Entonces él asume en relación a la poesía de, creo que de Gabriel Cisneros o López Torres, asume ese rol y empieza a contextualizar y trae sus corazones azules. Los corazones azules de la calle los va a colocar en el piso de la entrada a la Casa de la Cultura. Y en el caso de... continuamos al hall y nos encontramos con la parte alta del lado del mural de Kingman. Isabel Yaguno, igual en base a los textos de otros literatos, comienza a intervenir paralela al mural, una cuestión así simbólica de unos lazos entre los pintores, los artistas, muñequitos con dibujos y cosas así. O sea, son cosas así como mágicas estas instalaciones. Entonces interviene al maestro y a la obra, sin tocarla obviamente. En el lado lateral derecho, a una altura como de 5 metros de arriba, está Cintia Román, quien igual hace alusión a algún texto de los literatos en los cuales ella como se mete como al mundo interior de que le provocó desde la lectura y empieza como a dar otra mirada de lo que pasa en el mundo interno del personaje de una de las poesías de estos artistas. Son objetos que van a estar suspendidos, ¿ya? Luego pasamos caminamos por el hall y nos topamos al lado derecho con una instalación sonora de Daniel Pico. Al lado izquierdo está una instalación de video con algo en relación a la escultura de un francés que estaba afuera, una instalación muy sui generis. Entonces, bueno, ahí hace su intervención en relación a un texto y nuevamente va a presentar un video que va a estar ahí en la parte del hall, en la parte lateral, casi cerca de las gradas. Y ya para salir a las gradas del otro lado del hall exterior tenemos a Pablo Almeida, quien con su expresionismo hace unas manchas en relación, que creo que son creadas desde los textos, ¿no? Entonces todas van a estar suspendidas, son unas gigantes manchas que tendrán unos 2 o 3 metros, un metro, deben estar suspendidas. Entonces es el producto de lo uno, de la lectura, con el trabajo espontáneo y expresivo de Pablo Almeida. Luego salimos al patio y nos encontramos con el lado derecho, vamos a ver si estamos en eso, de Javier Calderón Skippy, que es un grafitero muralista medio bien conocido. Él va a hacer un mural, un graffiti mural al lado derecho de los exteriores, casi a la subida de las gradas para la casona. Igual tiene su línea y creo que es muy respetable su propuesta. En relación a la plataforma donde que ya se van a dar todos los performances, todas las instalaciones, un poco más para exteriores, tenemos ahí Camille Coté, que igual en relación a un texto ya ha creado una especie de serpiente articulada, rosada, que está ahí ahorita lejos, lo está instalando, interesante. Más en el centro tenemos tenemos ya el espacio donde se van a dar las performances, aquí están Atrapasueños, está Lana Sube, son agrupaciones que se generan para proyectos, no son agrupaciones determinadas, de pronto Atrapasueños creo que sí, pero ellos tienen sus propuestas de intervención al espacio público, o sea, pues van a jugar, van a hacer, o sea, traen desde los textos de los literatos, van a traer sus acciones y van a hacerlas en el día de la apertura, que es el 5, y también el sábado 9 de agosto, en donde se festeja el Día de la Cultura y los 70 años fijamente, pues ahí van a ver como varias intervenciones, tanto afuera, en el hall y aquí en la plataforma. También para ambientar vamos a tener, y también para demostrar su creatividad, los DJ a través de un grupo que se llama Casa Talentos de William Torres, ¿no? Entonces, toda esa amalgama de cosas se van a dar en este evento de interventores invitados. Bueno, gracias a los compañeros de aquí de la Casa de la Cultura que le elevaron un festival para ver si se la puede seguir haciendo cada año. Entonces, bueno, el asunto es que personalmente yo vengo produciendo algunos eventos y algunos productos de arte contemporáneo, como el Festival Ecoaudio, que es el por el que se vino a hablar, y luego se quedó en que íbamos aquí a producir el Interventores de Metáforas, que era uno específico para trabajar con la gente de la Casa de la Cultura, que iba a estar inmerso dentro del Ecoaudio. Bueno, pero en este caso ya hablamos de también de Catalizador, una revista de arte contemporáneo, y también lo dirijo, varios proyectos de arte y naturaleza como Washington Terrestre, como algunas intervenciones dentro de Quito, como lugar común, no, igual varios proyectos. Entonces, dentro de eso ya uno ya tiene como un poco claro lo que tiene que hacer, se lo enmarca dentro de un proyecto que esté alineado de como para hacer proyectos de arte contemporáneo, no de otro tipo, sino proyectos de arte contemporáneo como tal, y luego empezar a gestionar, que es un poco la cuestión de reunirse con, en este caso, pues, lo usual, no hacer lobby, conversar con los directivos, buscar los espacios, hablar con la gente de museos y irle como dándole forma, ¿no? Pues es un proceso que se toma, pero es lo usual, lo necesario, y ahora lo profesional para poder generar un evento de calidad. Que vengan a la apertura de las instalaciones de intervenciones el día 5 de agosto a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Bueno, vamos a abrir, o sea, el evento. Van a haber igual unas acciones, unas performances, van a estar los DJ y van a haber unos videos, y se abre la muestra. Va a estar desde el 5 al 10 de agosto, que es el espacio de festejo a los 70 años de la Casa de la Cultura, y en la plataforma del Fondo Editorial el día 9 de agosto, sábado, que es el día preciso del Día de la Cultura, pues a las de 10 a 4 de la tarde estaremos haciendo acciones, intervenciones, performance, y pues ahí habrán varias sorpresas y varias cosas. Vengan. El Festival Internacional de Arte Contemporáneo Interventores de Metáfora se realizará en la casona de la Casa de la Cultura desde el martes 5 de agosto hasta el domingo 10 de agosto. Para el especial del día, reportó Stephanie Flores. Especial del día. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Agenda 70. 7 de agosto, 11 de la mañana, una biblioteca viva, visitas guiadas, lectorías y arte en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 17 horas, conversatorio El Pasillo, género musical ecuatoriano, en la sala Jorge Carrera Andrade. 17 horas, muestra de cine ecuatoriano, Con mi corazón en Jambo, de María Fernanda Restrepo, sala Alfredo Pareja Diez Canseco. 18 horas, sexto encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos en el Centro Histórico. 19 horas, presentación de los dos primeros volúmenes de la colección Esenciales, Pablo Palacio y Nelson Estupiñán, en el Aula Benjamín Carrión. 19 horas, concierto de música ecuatoriana con la Rondala de los Abogados de Quito, sala Demetrio Aguilera Malta. 19 horas, inauguración de la muestra Calcografías del Louvre, sala Pedro León del Museo de Arte Moderno, en el Edificio de los Espejos. 19 horas, ballet de la Escuela San Francisco de Quito, en la sala Demetrio Aguilera Malta. 19 horas 30, muestra de cine ecuatoriano, Tinta Sangre, de Mateo Herrera, en la sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Agenda 70. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un interesante libro sale a la luz mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozcamos de cuál se trata en la voz de Osvaldo Mantilla. En el marco de las celebraciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este miércoles 6 de agosto a las 18 horas, en el Aula Benjamín Carrión, se presentará la obra El Siglo de Carrión y otros ensayos, del escritor Fernando Tinajero. La obra El Siglo de Carrión, publicada por el Fondo Editorial de la institución, trae textos escritos y reelaborados por Fernando Tinajero, en los que se incluyen antecedentes y ensayos novedosos. El autor del libro habla para Identidad. Este es un intento de atrapar los caracteres fundamentales del siglo XX, que aparecen reunidos en la obra y en la vida de Carrión. Yo creo que Carrión fue un personaje que pudo reunir en sí mismo todas las virtudes y todos los defectos del siglo. Entonces creo que es un sujeto muy representativo de lo que fue el siglo XX ecuatoriano, un siglo que a mi juicio no acaba de pasar, no ha terminado todavía. Yo lamento que Carrión haya sido un poco convertido en objeto de una veneración religiosa. Los ecuatorianos hemos tenido esta tendencia, ya lo hemos hecho con otros personajes, con Alfaro, con Bolívar, con Montalvo, y que los idealizamos y los ponemos más allá del bien y el mal. Lo mismo ha sucedido con Carrión, y yo creo que es necesario volverlos a poner en la tierra para reconocerles en lo bueno y lo malo que tienen y lo bueno y lo malo que han aportado a nuestro presente. El libro trae una cantidad de materiales que ya los escribí hace mucho tiempo, pero que están reelaborados. Fernando Tinajero manifestó que la importancia que tiene Carrión en nuestra historia política y cultural es innegable. Les invitamos a la presentación de esta obra editada por la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Varias agrupaciones artísticas recibirán el mérito cultural en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La precisión informativa con Jamie Chiluisa. Domingos de Casa Abierta extiende el mérito cultural al danzante de Pujilí por ser patrimonio intangible del Ecuador. El evento inicia con un desfile que lo encabeza la comparsa de danzantes, recorriendo las avenidas Tarqui, 10 de agosto y Patria. El evento contará con la presencia del alcalde Fernando Matute y las autoridades de la Casa de la Cultura, con su mayor representante Raúl Pérez Torres. El danzante de Pujilí es el personaje principal en la octava del Corpus Christi, la fiesta tradicional de Pujilí. Bailarines que representan al danzante recorren las calles con coloridos trajes, encendiendo la fiesta en este cantón. Esta tradición fue declarada Patrimonio Intangible de la Nación en el 2001, razón por la cual Domingos de Casa Abierta reconocen su trabajo artístico y esfuerzo por promover y transmitir las tradiciones propias de nuestra cultura. La comitiva, luego de recorrer los alrededores encendiendo la fiesta e invitando al público a participar del evento, ingresarán al Ágora de la Casa de la Cultura, lugar en el que se entregará las condecoraciones. El mérito cultural también será entregado a David Urquillas, Segundo Bautista y la Gran Sociedad, además del Grupo Internacional Huancara de Chile, un grupo representativo en Latinoamérica y con gran acogida en Ecuador. La fiesta continúa con invitados especiales, como el grupo Café con Leche de Cuba y el dúo Arma Bohemia de Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura, Jamie Chiluisa, Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Huellas que no cesan. La historia de la Casa de la Cultura en fotografía. Realiza un festival de rock en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingos de Casa Abierta festejan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con 200 artistas en escena el domingo 10 de agosto. Libro El Siglo de Carrión se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Pinocho recibió aplausos de miles de espectadores en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Llegamos al final de la emisión número 73 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Yosbani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.